lleva en sentido opuesto. Pero aquí sigo en mi puesto, escandaloso cual incesto. Sufro arresto domiciliario en la bodega por gastarme en whiskies mis acciones de Banesto. No esperes más, yo soy esto, matemático en los textos y al oído ignorante molesto. Estoy a un lado porque no apesto a su perfume de Chanel. Mío de tu Alex se llama rima si no se venden escaparates. Soy superhéroe de barrio estrafalario que asalta las bodegas cada fin de estilo corsario. Soy viejo y verde como la Mao clásica. Me corrompí al salir de octavo de básica. Dejé olvidado en los libros en la cantina. Para mí sobresaliente será las tetas de mi vecina. Una rubia me hizo perder la razón y desde entonces soy un loco romántico con denominación de origen. El apodado el S.A.C.A.L. que jamás corrigen. 28032, aborigen. Vivo en un barrio oprimido por el PP y una concejala facha que se cree vivir en Auschwitz. Aquí las ratas van de azul y ponen multa. Los chavales parecen clones del Nen y eso me asusta. Subidote para cerebros sin aforo. ¿Qué puedes esperar de fans de Coto Matamoros? Soy español pero no de toros y de cura. Y sé que alguien le pitan los oídos allá en las alturas. Gracias a un cara dura con soltura en la escritura. Tú lo llamas rap, yo lo llamo la locura de un genio. Ingenio de peón de litro y medio. Soy el currela que te piropea desde el andamio. Es lo mío. Nacido para saciar tu vicio de rima. Sacar de quicio al ignorante como lema. Poeta con agujetas en el alma. Ya ni el sabor amargo del alcohol hace volver la calma. 803, doctor Vinagre, el aparato. Bien, mi hígado me ha puesto una querella por maltrato, ¿sabes? Soy un enfermo de amor por la palabra. En una noche de pasión creé filosofía de barra. Soy un ermitaño en busca de inspiración que escribe a la soledad porque la soledad jamás lo olvidó. Yo soy de esos que a las 6 de la mañana en invierno rascan el hielo a los cristales de buga. De esos que no llegan a fin de mes aunque se aburran de currar para un mamón que no es capaz de dar las gracias. Mamón, para falacias vete a un meeting de Rajoy. Hoy por hoy odio los fachas porque soy de esos que no olvidan. Un día había yo si no vi callos en sus manos. El apodado el S rimando para los gusanos. Oh, está dando giro. Se cuela vida hasta coca me da como un tiro. Dominando el ritmo con astidia, con sigilo. Entre desde los bocadas vuelve con su estilo. Está dando giro. Está dando giro. Se cuela vida hasta coca me da como un tiro. Dominando el ritmo con astidia, con sigilo. Entre desde los bocadas vuelve con su estilo. Tengo una pesadilla que no puedo olvidar y es que el poder nuclear acaba en manos de un alumno de Aznar. Quiero pensar que estoy borracho pero es cierto, no veo muertos, ve a Rajoy suplicando mi voto y me despierto. Tengo una cuenta pendiente y es no parar de rimar hasta ver al IG de presidente. Respecto, es cierto, quizá no fue perfecto aquel concierto, pero soy experto en crear desconcierto al inepto. Para adeptos al directo busca mi nombre en el cartel. Yo hago rap, na gold to lie, en anuncios de Yastel. Yo soy el que hace que el rap se te pegue como piel. El apodado el boca de miel, rap con agalla. Esto no falla desde que empecé con el maya. Me rayo a veces entre líneas, otros lo hacen entre rayas. Me hago notar como un niño hiperactivo. Soy nativo de Madrid, mi rap es adictivo, lastivo, vicioso como Pedro J en la cama. No te extraña encontrar mi CD en el cuarto de tu hermana. Tus intentos de joder no valen para nada. Esta mañana sorprendí a tu inspiración copiando en mi ventana. Sufro en silencio el síndrome de Diógenes. Suelo moverme entre basura y mierdas, lo llevo en los genes. Sé de qué vienes y con quiénes y qué no tienes. Eso que mantiene a un MC en lo alto no te sostienes. Pocas hablan mierda en la calle y no saben que observo desde las paredes como las piezas del Karen. ¿Quieres joderme? Pero que intento. Pa' mí eres como el chino que moría siempre en las pelis de los 80. No estoy en venta, la vida está inventada. Sé que yo no valgo mucho, pero tú no vales nada. Listo, rimo luego existo. Con una libreta y un bolígrafo conquisto. ¿Acaso no has visto que apesto a rap molesto? Mis textos son producto de un incesto entre rima y barrio. Superhéroe del extra radio. Hago que muevas la cabeza sin sonar en tu radio, mamón. Oh, está dando giros. Se suena directa tu cabeza como un tiro. Dominando el ritmo con acidez, con sigilo. Entre desde los bocadas vuelve con su estilo. Está dando giro, está dando giro. Saco la vida hasta tu cabeza como un tiro. Dominando el ritmo con acidez, con sigilo. Entre desde los bocadas vuelve con su estilo.